Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. También los invito a que participen, a que ayuden a compartir el evento de Cactáceas MX que se llevará a cabo en Tezistán. Estará presente Kiaco Orquídeas allá en este evento que se hace por primera vez en Quinta Los Chapulines. Para los que gusten participar con nosotros, los vemos allá 12 y 13 de junio. El día 12, de las 12 del día en adelante hasta las 8, y el día 13, que es domingo, desde las 11 de la mañana. Bueno, nos despedimos y entramos con la primera canción a Flores y Colores de México. Recuerden conectarse www.radiocartón.com. Este es nada más un video para invitarlos a participar en el programa de radio. Y bueno, regresando de esa canción, bueno, seguimos ya de lleno nuestro programa sobre plantas mexicanas. Se despide de ustedes Guillermo Rodríguez. Y seguimos adelante. Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás tu mano a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña, no te enfades porque te diga la verdad. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. ¿Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí? Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Yo he embrollado tanto que hasta él yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Y una nube que revuela baja y vuela baja, va y me envuelve sin sentir. Y me arrastra sobre la montaña siempre azul, mis pies cansados no lo siento ya. Yo no quiero ya volver de nuevo, ¿qué me importa? Me avergonzaré de mí. Mas la cosa que me diga nuestra tierra sí, es la voz tuya que me llama enamorada cual jamás. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré. Embrollada medio mundo, todo siempre mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única habrás sido tú. Yo comprendo que he luchado como muchos la vida, y a la postre solo he pagado una lágrima de más. La... Regresamos a Flores y Colores de México. Hoy empezamos con esta música, no es mexicana, es de Nicola Di Bari, italiano. Una petición especial para María José Curiel Ibarra de Juanacatlán, Jalisco. Y pues bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que está aconteciendo en nuestra vida diaria. Hoy, ayer, antier y no sé cuántos días más que nos estamos muriendo de calor aquí en Guadalajara. Ha sido un año bastante caluroso, con cero humedad relativa y aparte con muchísimos problemas de agua en nuestra ciudad, y no nomás en nuestra ciudad, en muchas ciudades de México y del mundo estamos padeciendo la falta de agua. Ya han adelantado muchos científicos de que el día de mañana lo que va a tener un valor monetario va a ser el agua, no el oro, no la plata, sino el agua. Y estamos sufriendo las consecuencias de la depredación de nuestros bosques. En lo particular, en mi pueblo, siempre pues el Cerro del Papantón, el Filo, el Molino, que cada año se quema, o pareciera que lo quemaran para cambiar los usos de suelo. Aquí en Guadalajara, el Bosque de la Primavera, sobre todo, que tiene pues muchas connotaciones políticas y económicas para el uso de cambio de suelo para plantar maguey azul tequilana o para venderlo como terrenos residenciales y demás. Y todo eso nos está afectando día con día, año con año. Es cada día más marcada las sequías, sobre todo aquí en esta zona de Jalisco, donde pues no hay para dónde correr. Ahora sí que nos tenemos que aguantar todo lo que hemos ido sembrando, el no respetar la naturaleza, el no respetar los bosques, no respetar nuestros mantos acuíferos, el seguir contaminando, depredando y demás. Estamos viviendo las consecuencias de todo esto. Por ejemplo, hay una planta que, aunque es un poco común, sobre todo en las colecciones, que es la mimosa púdica, que se da en nuestros bosques alrededor de Guadalajara y en algunas partes de México, pues son plantas de las que van desapareciendo de nuestra tierra. Y aquí en México, en náhuatl, se le llama itzapaltli, que su nombre científico es mimosa púdica. Tiene como nombres comunes o actuales dormilona, y es de la familia botánica de las fabáceas. Es una planta herbácea arbustiva con hojas compuestas. Los foliolos, se cierran por la noche y en la mimosa púdica se cierran cuando es tocada. Esta planta, bueno, es pareciera una planta pues de ensueño, ¿no? ¿Cuántas plantas al tocarlas se mueven y demás? Pero aquí lo interesante, que aparece en el Códice de la Cruz Badiano y es considerada como medicina blanca, que ha de instalarse en la nariz. Quien tenga dolor de cabeza, ponga en la nariz gotas de jugo de la raíz de esta hierba, bien remolida, en agua muy limpia y muy poca. Esta es una planta que actualmente se vende mucho en los tianguis de plantas, en los festivales de plantas y demás, por la maravillosa actitud de que tiene, que al tocarse se cierran sus hojas. Pero con todo este conocimiento que se tiene desde épocas prehispánicas, podemos ver que esta planta ya era utilizada como medicinal en nuestro país. Y bueno, son cosas que muchas veces se van perdiendo. Actualmente se reproduce y demás, aunque estaba diciendo que es de las primeras plantas que se queman cuando hay incendios en los bosques. Y ahora podemos darnos cuenta que, aparte de lo decorativo de colección, esta planta pues en épocas prehispánicas tenía uso medicinal. Esta planta crece en zonas tropicales de México y Centroamérica, así como subtropicales, en diferentes tipos de bosques de climas desde cálidos hasta templados. Su uso consignado en el códice como medicina que se destila en la nariz para el dolor de cabeza se ha perdido. Actualmente varias mimosas se emplean para dolores de estómago. O sea, este se ha perdido para el dolor de cabeza, pero hay otras mimosas que se siguen utilizando. Por ejemplo, acá tenemos otra planta también que aparece en el Códice de la Cruz Badiano. Recordemos que el Códice de la Cruz Badiano es el primer documento que se hace sobre plantas medicinales de la Nueva España. Y es una recopilación de un médico indígena o hierbero, junto con el español del virrey de la Nueva España, se hace toda esta recopilación sobre el uso y el cultivo de estas plantas o la colección o la colecta de estas plantas para el uso medicinal que se tenía en aquellas épocas. Aquí viene una ortiga acuática, que el nombre en náhuatl es Atzitzicatli, y es muy divertido. Dice: el jugo de ortiga molidas con sal en orines y leche destilado en la nariz suprime la hemorragia nasal. Imagínense cómo los experimentos que tuvieron que haber hecho para llegar a esta conclusión de que qué es lo que se tenía que hacer, con qué se tenía que mezclar para poder ¿cómo se puede decir? Cortar este, cuando nos sale sangre de la nariz. Imagínense a quién se le ocurrió poner leche, quién se le ocurrió poner orina, y cómo prepararla, en qué cantidades, para llegar a este punto de que sirviera como un remedio real y que sirviera para este propósito, ¿no? Esta ortiga, Urera carascasana, nombres comunes actuales es chichicastle, mala mujer, y es de la familia Urticaceae. Es un árbol pequeño, siempre verde y de crecimiento rápido, pionero en la colonización de los claros del bosque tropical cálido húmedo. Se distribuye del centro de México a Sudamérica. Su uso ha cambiado al consignado en el Códice para las hemorragias nasales. Actualmente se usa poco, ya que es una planta muy urticante y hay otras ortigas que no tan fuertes que se prefieren en emplear en lugar de esta. Se emplea para las reumas o los dolores musculares o articulares. O sea, se dejó de usar por lo urticante, pero se siguen utilizando otras plantas de la misma familia para otros padecimientos. Entonces, la medicina tradicional mexicana sigue vigente, sigue viva en nuestros pueblos, y es bueno investigar qué es lo que usaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para ver qué es lo que se puede seguir rescatando sobre todos estos remedios caseros que les llamamos ahora, pero que siguen siendo realmente funcionales en nuestra vida cotidiana para ciertos padecimientos. Hoy vamos a estar hablando un poquito más de algunas plantas que aparecen en el Códice de la Cruz Badiano. Y pues bueno, con esto los invito a que sigan en Flores y Colores de México. Un saludo especial para Rocío Delgado Núñez, que se conectó, para Amparo Elizabeth Castillo Chávez, de Joyería con Orquídeas, y de la Ciudad de México. También un saludo especial para Rosa Villafuerte, que está en la tienda de Flores y Colores de México. Carlitos, que está en los controles, ya vieron que volteé el celular para que vieran quién mueve los controles aquí. Sergio Fong, que sin él no fuera posible el programa de aquí de Flores y Colores por medio de radiocartón.com. La maestra Meche, la fan número uno de este programa. Y pues para todos los radioescuchas que siempre se conectan o que de alguna forma están conectados escuchando los podcasts, les envío un saludo. Para todos los que andan fuera de Guadalajara o fuera del país, o para los que se van a ir próximamente, también un saludo, que han sido parte de Flores y Colores de México en alguna etapa. Pues bueno, y también les digo, o les voy adelantando, perdón, que tenemos festival ya de Flores y Colores de México para mediados de agosto en el Parque Metropolitano. Ya se están haciendo las gestiones, esta semana ya tenemos respuesta. Yo creo que el lunes ya les estaré contando cómo se va a llevar a cabo este festival con las nuevas medidas necesarias de salubridad y demás para el festival, pero bueno, ya tenemos fecha, mediados de agosto, para que se vayan preparando para el festival. Y les recuerdo que Flores y Colores de México, o Kiaku Orquídeas, va a estar presente en el Festival de Cactáceas MX en Tezistán, en Zapopan, para que vayan preparando estos días, que son 12 y 13 de junio, para que estén listos de las publicaciones ahí en Kiaku Orquídeas. Y pues bueno, los invitamos a que participen en este festival. Con esto regresamos tenemos otra canción, que es la de Amor de Fábula, con un grupo jalisciense, tapatío, que marcó una época, que son la Revolución de Emiliano Zapata. Empezaron cantando música en inglés y después se pasaron a lo romántico en español. Espero les guste. Este es algo de una de mis canciones favoritas desde la niñez. Y regresamos a Flores y Colores de México. Pensando acerca de tu amor, cabe imaginar el trueno de una fuerte ola, sentados junto al mar, y en torno de ti un rumor que me abraza y me arrulla, y nada importa más, tu misma inocencia de niña que hoy ya no está. Te desvistes como una mujer, amor de fábula. Mi mano cerca de tu falda, amores frágiles. Y como las hojas de octubre tú caes más ingenua, amor, sé que me iré. Hay muchos secretos que cantan y dicen te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, hermoso amor, porque un dulce encuentro fue, te quiero más, no sé si algún día volveré. Amor de fábula, amor, sé que me iré. Amores de papel. En mis noches te llamo. Has sido caprichosa y dulce, amor de fábula. Tus lágrimas han sido cómplices, amores frágiles. Y explorando tu piel tan hermosa, exploro una cosa, amor de libertad. Hay muchos secretos que cantan y dicen te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hermoso amor, ¿por qué? Hermoso amor, porque un dulce encuentro fue. Amor de fábula, amor de papel. Regresamos a Flores y Colores de México. Hoy, lunes 31 de mayo. Sí, estamos a 31 de mayo, sí, del 2021. Y le estaba comentando de esta exposición, es una expo que se llama Cactáceas MX Expo 2021, 12 y 13 de junio. Esto va a ser en finca Los Chapulines y habrá de invitados como Cactáceas México, que es Paco Salim, que tiene el Jardín Botánico de Pachuca, Hidalgo. Él va a estar presente en este festival. También está African America, del buen Tony Mendoza, de aquí de Guadalajara. Está también Injerto de Tubérculo, con Oscar Rojas. Va a estar también presente él como invitado especial. Y tenemos también a Cactus MA, que estará participando. También está Cactus y Sucus GDL. Va a haber un taller técnica para bajar injertos. Invitado especial Frank Castrejón. También está la participación de Cactus Jess, Tonatiu Arenas. Él es de la APC. Está también con nosotros. Va a estar en este festival Raúl de la Torre y Claudia Plata como invitados también especiales. 12 y 13 de junio va a haber talleres, va a haber exposición, va a haber venta y por supuesto va a participar Kia Corquídeas. Va a haber más participantes, vamos a estar Kia Corquídeas participando ahí. Vamos a estar dando una charla sobre cultivo en Guadalajara sobre orquídeas y vamos a tener el Hospital de Orquídeas en el festival. Para que todos estén pendientes, 12 y 13 de junio de este año, Cactus MX Expo 2021. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora sobre el Tenochtitl, tuna fina o tuna real. Ese es para dolor de dientes. Imagínense lo divertido que era hacer los remedios. Los dientes enfermos y cariados deberían punzarse primero con un diente de cadáver. O sea, primero hay que juntar un diente ya de otro humano muerto, ¿no? Y hay que punzarlo con esto o picarlos. Enseguida se muele y se quema la raíz de un alto arbusto llamado Tenochtitl, juntamente con cuerno de venado y estas piedras finas, Iztac, Quetzaltli y Chilchiltic, con un poco de harina martajada con algo de sal. Todo eso se pone a calentar. Toda esta mezcla se vuelve en un lienzo y se aplica por breve tiempo apretando con los dientes, en especial con los que duelen o están cariados. En último lugar se hace una mezcla de incienso blanco y una clase de atadura que llamamos Xochicotzotl y se quema a las brasas y su olor se recoge en una manta gruesa de algodón que se aplica en la boca con alguna frecuencia o mejor se ata a la mejilla. El nombre científico de esta planta es Isolatecerus Dumortieri. Nombre común actual, 5 costillas, órganos y es una cactácea. Son plantas arbustivas arbóreas con ramas erectas, columnares, a veces candelabriformes, de color verde azulado, con costillas de 5 a 7 centímetros. Tiene espinas radiales, las jóvenes rojizas y amarillentas, las espinas centrales de 1 a 4. Se distribuye desde Zacatecas hasta Oaxaca y habita en climas de semiseco a seco, en matorrales xerófilos. Es una especie en peligro de extinción. Su uso consignado en el Códice para el Dolor de Dientes ha variado, ya que todavía se emplea para el dolor, pero de oído. También se emplea para teñir el cabello negro y para lavarlo. O sea, sigue utilizándose esta cactácea, este columnar, pero ya no para el dolor de dientes, sino ahora para el dolor de oído. Y es algo de que se va modificando el uso de las plantas en México con todo este conocimiento que se sigue expandiendo sobre nuestras plantas y su uso. No sé si alguno de ustedes que está escuchando el programa quiera mandar un mensaje al WhatsApp 33 12 25 47 45 o quieran mandar un mensaje al Facebook de Flores y Colores de México y con mucho gusto se los contestamos lo mejor posible para este programa. Hoy estoy un poquito distraído. Aparte, mi vista no me da mucho, a pesar que traigo los lentes, no puedo leer muy bien mis anotaciones. No sé, ¿será el calor? ¿O será el calor? Yo creo que es el calor que nos trae un poco atarantados. Pero bueno, Marla Figueroa Hernández, saludos. Muchas gracias. Gracias. Y María Irma Romero Nieto, saludos también para ti. Son personas que se han estado conectando con nosotros. Y bueno, seguimos aquí. Hay una planta, la Santa María, no recuerdo el nombre científico, lo he estado buscando, pero la Santa María en mi rancho, bueno, se utilizaba muchísimo para decorar las festividades del 15 de septiembre. Es un pequeño arbusto o cañas pequeñas que las flores son entre amarillo y naranja y es un olor delicioso. Que aparte se utiliza quemándola el humo para espantar los zancudos, pero se ha utilizado mucho también para el piquete de alacranes o de arañas, ya que contiene algo de inhibidor de los venenos. Es una planta que se sigue utilizando como remedio casero en té. Aparte es delicioso el sabor de esta planta y es algo de lo que no se ha perdido. Ya se ha dejado de usar mucho para decoración. Yo recuerdo que se hacían guirnaldas gigantescas, todo el kiosco, los portales, en el templo. Y no nomás en Juanacatlán, en mi pueblo, sino en varios pueblos me tocó ver esta decoración con la Santa María. Y yo la he visto crecer desde los 1200 metros, 1100 metros, hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, esta planta. Y pues es algo fabuloso que podamos seguir teniendo estas plantas al alcance para los remedios caseros. En lo particular, en enero que me dio COVID, Pedro, un amigo de aquí de la librería, que es taxista, fue por mí al rancho. Y los últimos días que tuve un poquito más de fuerzas para trabajar, estuve arreglando algunas orquídeas. Y me ayudó a cargar todo y yo estuve trabajando con ellas y todo. Y cuando llegamos al rancho, yo estaba en la casa de mi hermano en El Salto. Cuando llegamos al rancho, pues a bajar todas las plantas para que se quedaran en la casa. Y entre las plantas que había arreglado venía un alacrán y le picó en el dedo a este Pedro. Y mi mamá inmediatamente le hizo un té de Santa María. Y platica Pedro que nunca pensó que le quitara el dolor y todos estos síntomas del piquete de alacrán y que aparte lo hizo así como un pequeño viajecillo por todos los alcaloides que guarda esta planta. Entonces, hasta la fecha, pues no se lo olvida. Ya ha sido una anécdota, aparte de que yo manejé las plantas durante 3-4 días y ayudé a subirlas al carro y todo, y al momento que él me ayuda a bajarlas, le pica el alacrán. Y de que este remedio casero que le dio mi mamá, pues nunca pensó que fuera tan eficaz, ¿no? Entonces, bueno, ese es el último experimento que hemos hecho con alguien que le ha picado un alacrán con este remedio, que es la Santa María. Bueno, regresamos en un momento después de esta canción que No Volveré. Esta es con María Dolores Pradera, con Bronco y con el flaco Jiménez. Este es una... Pues ahora sí que, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Una participación muy buena. Y me gusta mucho, mucho la versión. Espero les guste. Regresamos un momento a Flores y Colores de México. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma esta es la despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo daré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Regresamos a Flores y Colores de México. Estamos hablando un poquito más de la medicina tradicional mexicana. Ay, qué hijo, a ver. ¿Se cae esto? ¿Así? Ando tomando el micrófono acá. Bueno, nos estamos peleando con el micrófono, nos estamos peleando con los lentes, que yo creo que ya le hacen falta más aumento a estos lentes. Y pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre estas plantas medicinales. Ven nomás, hoy estoy muy trabado, muchachos. O sea, la semana pasada estaba súper feliz, contento, hablando con este Octavio Ubaldo. Y contentísimo por esta plática que nos dio sobre orquídeas. Y pero bueno, que sigue las festividades con orquídeas. Todo el año podremos hablar de orquídeas en este programa. Bueno, vamos a hablar ahora de otra planta que es el Zopsoyatic, parecido a la palma o palmeado. Fíjense, este es otro remedio que mucha gente debería de saberlo, ¿no? O sería parte de la cultura. Bueno, es parte de nuestra cultura en México. Y es piojos en la cabeza. Un medicamento compuesto de raíz del arbusto Zopsoyatic, molido en agua de sabor amargo, hierba de Iztahuayatl, grasa o gordura de pato, una cabeza de ratón hecha a cenizas, pajas tomadas de un nido de golondrina, también molidas. Ese medicamento se echa en la cabeza. Aquí, qué divertido, ¿no? Paja de un nido de golondrina. Las golondrinas también tienen gorupos. Entonces, no sé, es algo para mí divertido el pensar cómo buscaban la forma para erradicar los piojos. Eso de que esté el arbusto molido en agua de sabor amargo, grasa de pato, puede ser, para que resbalen, pero aquí una cabeza de ratón hecha cenizas y la paja de nido de golondrina es algo sumamente, no sé por qué se podrían haber guiado para hacer este remedio casero para erradicar los piojos. El Tzotzoyatic es una Echeandia mexicana. Nombres actuales comunes no hay todavía. Y es de la familia Asparagacea. Es una hierba perenne con hojas basales. Las hojas son envainantes, lineares, lanceoladas, acuminadas, de color verde claro y con margen finamente denticulado. Las flores son amarillas, se distribuyen ampliamente en el país, habita en climas templados y crece en bosques templados, pastizales y matorrales. Con frecuencia se localiza en vegetación secundaria a orillas de los caminos y los terrenos de cultivo. El uso consignado en el códice para los piojos de la cabeza ha desaparecido. Actualmente no se conoce ningún uso medicinal. Aparte, bueno, hay un agradecimiento especial al botánico Avisay García, la identificación de esta especie. O sea que ya se dejó de utilizar esta especie para el uso de los piojos. Bueno, yo creo que lo mejor para los piojos no es una buena rapada, como a muchos de los niños cuando los veías en la primaria, sobre todo en el kinder, párvulos, que llegaban rapados es porque habían adquirido esta plaga, que a fin de cuentas pues son animalitos que quieren comer, ¿no? Pero pues quieren comer de uno, entonces como no es muy, muy agradable, inclusive fue muy muy señalado, estigmatizado, el que alguien tuviera piojos en la vida. Esta, para todos los que viajan, a ver, todos esos viajeros, se llama mezcazóchil, flor de cuerda, clisóchil, flor negra, tiene otro nombre también, huenacaxtli, oreja grande, y copalzocotl, fruta de copal. A lo mejor alguno de ustedes ya identificó uno de los nombres, y ayuda para el viajero. Muélanse las flores secas de mezcazóchil, clisóchil, huellanacaxtli y corteza de los árboles copal, socol y atoyaxocotl. Hojas de árbol azocol, incienso blanco, la pasta llamada xochiocotzotl y yolosóchil. Deben molerse en forma en que queden hechos polvo. Ya hechos polvo se ponen en el hueco de la conocida flor muy olorosa, huacalzóchil. Allí se saturan y despiden de sí los aromas de dicha flor. Por fin se toma una flor de la famosa yolosóchil. Se le hace un cuidado en un hueco y en él se pone el polvo sultífero dicho arriba. Y esa vasija se cuelga del cuello. O sea, esto era para ir inhalando todos estos olores. Bueno, el copal es un olor delicioso. Y yolosóchil o flor negra, si ya se dieron cuenta, está hablando de la vainilla planifolia. Así se le llamaba. flor negra o flor de los dioses. Los nombres científicos, Vainilla planifolia, y por supuesto una orquídea, que es una planta trepadora con tallos sinuosos. Las flores son de color amarillo verdoso, los frutos parecen vainas. Se distribuye desde México a Sudamérica, habita en climas cálido y semicálido. Crece en bosques tropicales, cálidos, húmedos y en vegetación perturbada. El uso consignado en el códice para ayudar al viajero se ha mantenido, pues aún se emplea como estimulante. Perdón. Actualmente su uso más generalizado es para tratar las fiebres y el dolor de vientre. También se emplea como saborizante de múltiples alimentos. Bueno, actualmente es la única orquídea que se reproduce a nivel industrial y una tonelada de vainilla de calidad puede llegar a costar más de 2,5 millones de pesos. Por si a alguien les interesa por el cultivo de vainillas, puede ser una muy buena opción para un buen negocio, ya que la vainilla mexicana sigue siendo la que tiene mejor calidad. Es la vainilla por excelencia. Mucha gente piensa que la vainilla viene de es una planta de Madagascar que se introdujo a México, y es al revés. Algunos europeos, entre ellos franceses, que la conocieron en México, fueron los que la llevaron a Madagascar. Por ahí ya hemos platicado algo de eso, pero hoy ya no vamos a entrar más en ese tema. Luego tenemos la otra de las tres plantas para esto de los viajeros, para ayudar al viajero, que es la Huaynacastli, planta que aún no está identificada. Y tenemos la tercera, que es Copalzocotl, que es Cirtocarpa prusera. Nombres comunes es Copalcojote, Coco de Cerro, Chupandilla, y es de la familia de las Anacardiacea. Son árboles de corteza lisa gris, no exfoliante, con resina rojiza. Las hojas son compuestas con raquis ligeramente alado. La inflorescencia son panículas. Las femeninas son axilares y laterales. Las flores son subsexiles y el cáliz son con pétalos redondeados. La corola es de blanca a rosada. Los frutos son verde amarillentos, oblongos y pubescentes. Se distribuye del centro al sur de México. Habita en climas cálidos, secos. Crece en el bosque tropical seco. El uso consignado en el códice para ayudar al viajero se ha mantenido, pues se emplea para trastornos digestivos, heridas y llagas, para bajar la fiebre, el dolor de muelas y para la tos. Padecimientos que pueden presentar el viajero en los cuales puede ayudar esta planta. Algunas otras resinas de copal, en mi conocimiento de mi rancho, se utilizaba para cuando alguien se le quebraba una muela o se le destapaba una muela y no podía ir rápido al dentista, se limpiaba el área con gárgaras, con sal, y después se agarraba esta resina del copal blanco, y se ponía como amalgama y servía para mantener los nervios de la muela aislados del aire y para evitar dolores, y así podías estar 2 o 3 días antes de ir al dentista, y te ayudaba a no tener dolores y a mantener la muela, pues se puede ir en buen estado mientras podías ir al dentista. Es otro, uno de los usos que yo conozco de la resina del copal, y aparte de que se ha utilizado desde épocas prehispánicas para las festividades religiosas o las ceremonias. Y es ampliamente conocida. Aparte, también yo recuerdo, y se sigue utilizando, cortar una rama, la clavas, estas ramas enraizan muy rápido y se utilizan como postes vivos para los alambrados. También es otra de las prácticas que se conocen sobre estos copales o copalillos o papelillos también en México. Bueno, con esto seguimos con otra canción que es de María de Lourdes, es La Cigarra, y seguimos ahorita en Flores y Colores de México, desde La Rueda Cartonera. Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la... Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar. Amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigala. Ay, la regresamos a Flores y Colores de México y, pues bueno, estamos hablando de algunas plantas, pero esta canción la escogí especial hoy, La Cigarra, con María de Lourdes, esa gran cantante mexicana que fue despreciada por todo el círculo de cantantes en su época porque fue escogida como la embajadora de la música mexicana en el mundo y fue repudiada por haber sido escogida, ¿no? Pero bueno, es una de las grandes voces que tenemos o tuvimos en México, y La Cigarra habla de la muerte, dice, quiero morir cantando como muere la cigarra. Pero para mí, digo, la canción es un poco triste, sí, andamos un poco tristes por los decesos que hemos tenido en la familia o con los amigos y demás, ya que esta pandemia y demás accidentes y cosas que han pasado, pues se han llevado muchos seres queridos. Pero para mí, yo recuerdo de la niñez, las cigarras, o como decimos en el rancho, las chicharras, sabías que ya iba a llover y sabías que con la lluvia venía la siembra y venían los quelites y las verdolagas, los hongos, las jicamitas y todos estos frutos que nos da el campo que podíamos comer. Por ejemplo, antes de las lluvias pues están los mezquites, están los guamúchiles, está el zapote blanco. La semana pasada que tuve oportunidad de ir al rancho, iba conmigo Ricardo López y Rosa Villafuerte, y ellos se quedaron fascinados porque yo llegaba a un árbol y, ah, esos guamúchiles rojos están dulces, esos guamúchiles blancos están dulces, o guámara, que le decimos. Y luego los mezquites, después de años me encuentro con los mezquites, me encuentro con los mezquites llenos de fruto, y fabuloso porque pude comer toda esta fruta, el zapote blanco, delicioso. Pero otra cosa maravillosa, que en este año me di cuenta que hay más chicharras que otros años. Miren, este Sergio Fong está degustando un zapote blanco que le trajimos del rancho. Dulcísimo, ¿no, Sergio? Rico. Y para mí, el oír el canto de las cigarras, que después de las larvas, después de 17 años de estar en la tierra, emergen y empiezan su canto para atraer a la pareja, para parearse, y después mueren. Por eso dice, ya no me cantes cigarra que acaba de tu sonsonete, porque tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, ¿no? O sea, casi casi me aviento la canción, pero bueno, les voy a poner esto, algo muy pequeño, son 18 segundos nada más, espero les guste. ¿Qué tal? Este es el canto de las cigarras en San Antonio Juanacaxtle. Era un sonido ensordecedor porque había, yo creo que había, no cientos, yo creo que había miles, porque vimos en los mezquites y en los palos dulces y todo, muchos exoesqueletos, que es esta parte cuando muda, como de caparazón, las cigarras o las chicharras, y estaban llenos. Entonces es algo fabuloso y hermoso ver, escuchar también, porque vimos algunas, por supuesto, vivas, cantando o haciendo su sonido de apareamiento, de que hace mucho no se escuchaba. En cierta forma hemos dejado de lado el estar agarrando estos insectos. Yo cuando estaba chico, junto con mis hermanos, íbamos y los agarrábamos y los hacíamos chillar, decíamos nosotros. Y era para nosotros era normal en el rancho jugar con insectos, o tener colección de insectos y demás. Era parte de la naturaleza cuando creces en el rancho. Pero ahora con toda la tecnología que hay, que todos los niños están pegados a los celulares, a las tablets o a la televisión y demás, pues ya ni siquiera se dan el tiempo de ir a escuchar estos sonidos, muchos de los niños. Y ahora, me dio mucho gusto escuchar esto. Y esta es una grabación que está hecha a 50 metros de la casa de mis papás. Y es fabuloso poderlo disfrutar actualmente. Y con esto le damos la bienvenida a Irat, como cada lunes. Recuerden que a las 7 entra a Sangre Viva y siempre tiene libros para regalar. ¿Y trajiste pan, Irat, hoy? No, no le encargamos pan. Pero hoy vamos a leer en voz muy alta y de pie, porque esto es un libro que se necesita leer de pie. ¿Qué vas a leer hoy? Hoy se va a leer a Fernando Pessoa. Que hizo Vasconcelos de los libros que lees sentado y libros que lees de pie, como que merecen eso. Ah, okay. Hay una diferencia en la poesía, leer sentado a leer de pie. Es lo que nos va a leer hoy Irat. Espero que hayan alcanzado a escuchar. Bueno, ya saben que estamos en vivo dentro de una librería donde, aparte, de repente se oyen ruidos extraños porque están los clientes y demás. Pero bueno, estamos hablando de las cigarras. Y por eso escogí esta canción hoy. Y con eso me despido. Espero les haya gustado esta pequeña grabación de las cigarras o chicharras desde San Antonio Juanacaxtle, mi rancho querido. Aunque nací en el barrio de San Andrés, que también es parte de mi vida, la mitad de mi vida la he vivido allá y acá. Espero les haya gustado y espero que si pueden salir de la ciudad, vayan a San Antonio Juanacaxle, vayan hacia la Casa Vieja, pueden preguntar a los terrenos de Eugenio, de Anda, y pueden aventarse este espectáculo de las cigarras o chicharras en vivo, en todo su esplendor, que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar y de ver a esos animales. Yo me despido de Flores y Colores de México hoy, 31 de mayo del 2021, esperando que todos estén bien. Les mando un fuerte abrazo a todos los que se conectan siempre a Flores y Colores de México. Les agradezco el favor de su atención. Y nomás vamos a... vamos a checar aquí algo más de Neri Gómez. Gracias por conectarte como siempre también. Un saludo a todos los que nos escuchan fuera de México, a Valmer Díaz, a Irving, que están en Colombia, a todos nuestros amigos de Atacama, a Silvia Verónica, también a Pedro, que anda por ahí trabajando en el taxi, a Víctor Munita Fritis, a todos los amigos de la Ciudad de México, de Oaxaca, y reitero, un saludo especial, un abrazo especial para Antonio, por el fallecimiento de su hermana y su mamá, y pues un saludo de toda mi familia por parte de mi papá. Hace 8 días fue por parte de mi mamá, mi tío Jesús, ahora por parte de mi papá, mi tía María. Pues un saludo a toda la familia. Y pues seguimos aquí, vivos, vivos, vivos todos. Y recuerden sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Y nos despedimos con una canción que es... La Cama de Piedra. Entonces, con Cuco Sánchez, se despide de ustedes, Guillermo Rodríguez. Un saludo a todos los que están fuera del país, con todo mi cariño, y hasta pronto. Cerquita de ti para morir en tus brazos, ay, corazón, por porque no amas. Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba mi último adiós con mil balas. Ay, corazón, porque no amas.